¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de Sol o de Luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez de Frontera Radio, a la sintonía de Radio Arcos de la Frontera emisora municipal y a las personas que nos escuchan a través de la plataforma iVox. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astrofísica, de las estrellas, como nos dice mucha gente. Ahí viene ahora empieza el programa de las estrellas. Pues venga. Saludos de Alfonso Saborido, del Cristal para adentro. Y al otro lado del cristal, nuestros compañeros que hoy se encuentran con nosotros, don Joaquín Barroso. Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Pues nada, aquí venimos como todos los jueves. Como todos los jueves, ¿no? Y venimos y casi no está lloviendo ahora, ¿verdad? Casi, casi. Sí. Hombre, ya va tocando. Ya va tocando. Ya va tocando. Don Manuel Jiménez del Barco. Aquí estamos. ¿Cómo estamos? Muy bien, sí. Dice que viene un amigo suyo a verle este fin de semana. Diga algo. Se ha quedado usted pasmado. ¿Cómo? No, que me ha pillado un poquito. Que viene un amigo suyo a verle este fin de semana. ¿Sí? A ver si le dice usted que se quede. El anticiclón de las Azores, el famoso anticiclón de las Azores, que viene ya de visita, ya es ahora, ¿no? Sí. Saludamos al público, ahí está diciendo adiós como siempre. Y la verdad es que ahora es una pena que esto sea una radio y no una televisión. Qué interesante está don Abelino con su libro de astronomía ahí, con cara de interesante. Ya buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me tiene usted ya inquieto con ese libro azul? Pues mira, este libro azul me lo ha regalado. Digo me lo ha regalado porque no se lo pienso devolver a quien me lo ha prestado. Qué bueno. Gracias, César. Mi amigo César es capitán de barco. ¿Y si seguirá siendo tu amigo después de esto? Si no escucha la radio, sí. ¿Y qué te ha dejado? ¿Qué libro te ha dejado? Pues él estudió náuticas y entonces le pedí a ver si tenía algo sobre astronomía y navegación. Y me pasó el libro de texto de la carrera, Astronomía y Navegación, el tomo 1, donde vienen, pues, hombre, cosas, muchas de ellas demasiado técnicas, pero otras muy interesantes. Pues tiene buena pinta eso, ¿eh? Es un libraco. ¿Y quién ha dicho miedo? Nosotros no le tenemos miedo a eso. Hombre, yo no me lo pienso hacer los ejercicios que vienen aquí, ¿no? Pero algunas cosas. Si nuestro presidente ha superado física en la UNE, eso es pan comido. Pan comido. ¿Eh? Eso te lo resuelve sentado en la taza del váter, con todo mi respeto, mientras un sí, ratito. De él no lo dudo. Nosotros no. Yo de letras, los senos y los cosenos. Hoy no. Me gustaría hablar, si podemos, porque sabe que nuestro programa tampoco es un programa rígido, de las anécdotas de la agrupación. Y yo, cuando conocí al señor Manuel Jiménez del Barco, entonces andaba con una cosa que yo conocía como los algoritmos líticos. Andaba con un libro de la UNED, ¿te acuerdas? Que eran unos algoritmos para... Entonces no había Starry ni nada, sino había que teclear a lo bruto en Basic, en Cobol, en... ¿Qué más idiomas de este lenguaje de programación Pascal, había? Pascal, el C. Y él que hacía un programa que te altaba de teclear para que te dijera, pues sí, mañana es luna llena. O sea, una cosa así, ¿no? Y la verdad que me ha recordado, ese libro me ha recordado al libraco aquel. Al libraco. Además estaba en Giri, o sea que... ¿En inglés? Sí, sí, sí. Uh-huh. Astronomical Algorithms se llama. Y es nada más es procedimiento para implementar... Pero te digo una cosa, que se aprendía el porqué de las cosas. Claro. Aunque tú no llegaras nunca a hacer el programa, pero sabías por qué las cosas eran como eran y por qué son como son. Tenemos que saludar a todos los seguidores que tenemos en Facebook. Van 177 fans antes en la página de fans, y luego tenemos otra página que es la página de grupo, que ahí van 70 y tantas personas, gracias a una amiga de Tucumán que se ha puesto a expandir el programa. Y en Argentina nos están escuchando un montón de gente. Ayer llevábamos 100 descargas del último programa sobre el terremoto de Chile, con lo cual, y estamos en dentro de vos en el puesto 241. Bueno, poquito a poco. Poquito a poco. Poquito a poco. A saber cuántos habrá en iVox. Una cifra interesante sería ese ranking, pero de programas, digamos, entre comillas, científicos o técnicos, ¿no? Exacto, sí, ahí estamos en todo. También sería interesante saber. Y también lo bueno de este programa es que se implican las personas que nos escuchan, ¿no? Saludo a personas que nos escriben desde Badajoz. Nos escriben desde Cataluña, el señor Josep Estruel, que nos está mandando fotos, o la reboté, giróscopo, constructor de giróscopos. Increíble. O sea, por la verdad que, bueno, y más cosas que nos he mandado de una radio de Galena. Pues mira, el poder compartir conocimientos y aficiones con personas que, aunque estén lejos, la radio a través de internet pues nos une, pues para nosotros es una gran satisfacción, ¿no? Sobre todo porque también aprendemos de ello. La radio no solamente es para soltar el rollo, sino para que nos lo suelten, y aprendemos un montón. Bueno, esta semana las inclemencias meteorológicas nos permiten hacer un programa de astronomía normal, pero nos tenemos que poner también en la piel de ahora le ha tocado a Cataluña, que vaya nevada, que le cayó el otro día. Ayer Lito me puso otra vez nervioso con los periodistas, con todo mi respeto. Vamos a ver, tú puedes criticar a una administración por no tener máquinas quitanieves, por ejemplo. La puedes criticar, pues yo qué sé, por tener los aparatos malos, por tener poco personal. X. Pero que no se puede criticar a un meteorólogo por decir que no iba a caer esa nieve. Señores, que la meteorología no es una ciencia exacta. Es que estaban protestando de que el servicio meteorológico no había dicho que iba a caer esa nevada. Usted, es que esto es, no somos rapel. No. Decimos que hay una alerta, pero... Claro. Y se da una probabilidad, pero nunca se dice no salí de casa porque va a caer 1 metro y 22 centímetros de nieve. No, esas cosas. Eso hoy matemáticamente es imposible hacerlo. No, no se puede. Ahí va. Además, la gente lo sabe. Sí. Sabe que es así. Pero claro, también una temporada de esas consecuencias hay. Yo qué sé, lo primero es buscar una cabeza de turco. Pero bueno, pero búscala, por ejemplo, lo que te digo, la administración la puedes criticar. O sea, porque falten máquinas quitanieve, porque no tengan camiones, porque no tengan personal X. Pero criticar que no hayas anunciado que va a caer esa nieve. Pero yo había escuchado, por ejemplo, que había que allí hay dos fuentes. Está la meteorológica, o sea, el IMN español. Y el servicio de meteorología catalán. Y decía que no daban el mismo pronóstico. Pues claro, es normal. Y tú te metes en el INM, te vas al NOAA, te vas a Cuba y no da lo mismo. No da lo mismo. Ahora, de quién se fíe cada administración, de qué fuente se fíe, pues esa es su responsabilidad. Ahora, su responsabilidad de los gobernantes es fiarse del que más fiable es, ¿no? Pero que no, yo, ¿no? Que no es una verdad escrita, el parte meteorológico. No. Eso cualquiera lo sabe, ¿no? Bueno, teníamos pendiente hablar de algunas cosas, pero ayer Lito nos sorprendió por la noche con que te habían avisado de que se había visto un qué aquí en la Sierra de Cádiz. Pues una señora llamó a otra emisora de local, a Onda Jerez, a Onda Jerez Televisión y Radio. Y, sí, pues me llamaron desde la radio, pero bueno. Para que una señora que había visto un destello cayendo hacia la tierra, o sea, digamos que no era un objeto en el cielo, sino que se movía ahí y decía que cayó en dirección a la sierra. Me llamaron a mí, llamaron a la Guardia Civil o lo que sea, por si habían visto que tenían, que hayan recibido el aviso para saber si por dónde había caído o lo que fuera. Y que les diera, digamos, ¿qué puede ser eso? Digo, mira, pues puede ser un meteorito. Ahora, también hay muchas cosas que hemos estado hablando ahora, antes de comenzar el programa, que las personas que no están muy duchas en la astronomía, pues pueden pensar que es un meteorito o no lo es. Por ejemplo, pueden ser un satélite que brilla muchísimo en un intervalo muy corto de tiempo y puede engañar. Puede ser hasta, yo qué sé, hasta un avión en aproximación que te enseña los focos de aterrizaje y en cuanto tuerce, pues deja de hacerlo, entonces ves que aumenta y disminuye el brillo y se mueve, en fin, cantidad de cosas. Un resto de chatarra espacial que haya también. En la sierra puede ser incluso un coche subiendo una cuesta con una luz larga que alumbra una nube. Sí, vamos, como no me especificaron cómo dio el testimonio esta señora, pues no, tampoco pude decir que sí o que no era lo que un meteorito, ¿no? Porque claro, a veces también, como te lo cuenta la gente, tú ya te vas pillando y dices, pues esto no tiene mucha planta de ser un meteorito, o sí, o... Así que yo le dejé mi seña para que si la mujer seguía interesándose por el tema, que le pasaran mi teléfono para hablar conmigo, para que me comentara lo que fuera, y que eso, que no, había, que no tenía noticias. Claro, es que si nos preguntaba a nosotros, que más o menos estamos puestos en el tema, le íbamos a preguntar más cosas que le puede preguntar a la Guardia Civil. Le podíamos preguntar, bueno, ¿en qué sitio la ha visto usted? ¿Qué duración ha tenido? ¿Qué color ha tenido? ¿Qué cómo era el brillo? ¿Tenía sonido? ¿A qué hora? Porque, por ejemplo, si dice, pues fue a las 4 de la mañana, pues un iridium no era. Claro. Un iridium. Yo creo que lo más sospechoso, lo dijo antes Joaquín, sí, antes de empezar el programa, ¿qué son los satélites iridium? Los satélites iridium son un conjunto de satélites que son 70 y... No me acuerdo el número atómico del iridium ahora mismo, 76 o por ahí, es de 70 y algo. Se le permite. Que hicieron una constelación de satélites iguales y el número que le salió fue ese. ¿Y cómo lo llamamos? Pues el elemento químico que tiene ese número, pues nada, el iridio. Entonces le llamaron iridium y lo que tiene de particularidad es que están recubiertos de espejos. Son poligonales, digo bien. Recubiertos de espejo, y entonces a determinados ángulos del sol reflejan de manera muy intensa la luz, y además no siempre la reflejan porque como tienen son poligonales, entonces depende del ángulo exacto cuando te viene el reflejo. La consecuencia que es que en horas antes de amanecer y horas después de atardecer, cuando el sol está al ángulo adecuado, esos satélites te reflejan la luz del sol, que como ya en esas horas es todavía tenue, entonces se ve un aumento de brillo súbito, y además son de órbita baja y por lo tanto los satélites se mueven rápido. Y además un destello bastante impresionante, vamos, que eso, algunos son muy espectaculares. Tengo un pequeño problema técnico y voy a poner un poquito de sintonía, que va a ser en un minuto. Vale. Y No tengo el problema técnico. Diga 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahora se va a usted mover y se va a poner en el micrófono de don Joaquín. Y me va a decir usted 1, 2, 3. Y ahora diré, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema técnico? A ver. 1, 2, 3. Perfecto. Pues que el micrófono que usted está hablando, ahora diga 1, 2, 3, Joaquín. 1, 2, 3. La electrónica es un misterio, ¿eh? Os cuento, yo estoy en la mesa y veo los dos canales de audio. Incluso a lo mejor las personas que nos estén escuchando se han dado cuenta, ¿no? Y es que la voz de Lito solamente estaba saliendo por un canal. Transmitimos en estéreo, estaba saliendo por el canal izquierdo. Entonces te has cambiado de sitio y ya, a ver, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya salgo en estéreo, ¿no? Yo creo que el problema no son los micrófonos. Yo creo que el Hito emite mono. Emite mono. Bueno, ya ha tenido tiempo de adaptar. Ahora mismo se ha solucionado solo. Esto es como mi madre tenía una radio. Vivíamos en el campo y no andaba. Entonces cogíamos el autobús y veníamos aquí a la calle Guadalete, donde estaba el servicio técnico de Lavis. Era la marca de la radio, sí. Feria Antigua. La encendía, funcionaba. Con el traqueteo de. Se arreglaba, bueno, pues lléveselo, señora. Lo llevaba, ya a mi casa apagado. O sea, para acá se arreglaba y para allá se estropeaba. La verdad que es curioso, no sé qué misterio. Ya dejar aquí una nota yo al servicio técnico de la radio. ¿Puede ser algún contacto de algún cable? No he tocado el micrófono. No, tú no tocas nada. Usted se ha portado correctamente. Misterios, bueno, de la vida. Misterio de la tecnología. Y ya que estamos otra vez, volvemos con los Iridium, que son satélites que tú dices. Pues eso, que son de comunicaciones, ¿no? De telefonía móvil, cosa de esa. Sí, creo que no recuerdo. Telefonía satelital. Telefonía satelital. Móvil de la cara, la que se lleva el periodista ¿cómo se llama la carrera esa de coche? Al Dakar, París Dakar y estas cosas, ¿no? Sí, claro, eso se supone que te da cobertura en todo el mundo. Ahora hay un minuto ahí, pues costa. Ahí no hay plan, tarifa plana ni cosas. Bueno, eso habrá. Esa disponibilidad hay que pagarla, ¿no? Evidentemente. Oye, hay un. Que ahora os lo diré, cuando lo encuentre. Hay un astronauta japonés que está en la Estación Espacial Internacional que está tuiteando. Ah, sí, perdón. Está utilizando el Twitter. A ver cuándo os espabiláis. Estáis en Facebook, Usted no está en Facebook ni está en Twitter. No. Usted no está en Twitter. Yo sí estoy en Twitter. Sí, pues a ver si te me sigue, guapo, de cara. Lo que pasa es que no me gusta seguir a nadie. yo lo veo, pero no lo sigo tampoco. Pues tenéis que seguirlo. O sea, seguir, ¿eh? Que sí, hombre, que está muy bien. Y este astronauta está en la estación espacial y se dedica a hacer fotos. Y las manda por. Escucho que te hace una foto. Y te das cuenta de que la estación espacial no está tan alta. No. No está tan alta. El otro puso una foto de Acapulco y que distinguían las calles. A 200 y pico kilómetros me parece que está, ¿no? De altura, sí. Voy a intentar buscar el nombre del. El nombre es que no me acuerdo. El nombre tiene tela. El nombre de japonés. Sí, hombre. El nombre de japonés no suele ser. A ver si ha escrito. Para nosotros muy, no. Muy cómodo. Ahora que desde ahí es fácil hacer fotos buenas, ¿eh? Hombre, así cualquiera. Y además, encima, ahora le han puesto una especie de cúpula para que. Un mirador, ¿eh? Ajá. Podrían poner una cámara web también. Yo sabría quién la tendría primera en la lista. Yo. ¿Sabéis? De todas las que tiene, la pondría la primera. Sabéis que hoy estamos muy contentos porque por primera vez desde que puse la cámara web, que yo estaba ya por denunciarlo y que esto es un cuento, por primera vez el Kilimanjaro no ha tenido nubes. Es verdad, yo de a veces que entro en tu página y digo, ¿para qué tendrá esta cámara? Y que está siempre nublado. Bueno, pues nublado. Lo he grabado, o sea, es increíble, no sé qué pasa ahí, que siempre está con nubes, ¿no? O alguien que fuma al lado de la cámara, ¿no? No, no, no. El clima de allí, ya ves. Y también le pasa a Lenna, también es complicado. Bueno, pues yo sigo hablando mientras busco a nuestro astronauta japonés que. Tiene que estar acostado porque. Decírselo de los Iridium, la página de Heaven Above, Exacto. Ahí te dice exactamente cuándo puedes ver un destello de este tipo, te dice hacia dónde tienes que mirar, la hora. Y nada, yo recomendaría a todo el que pudiera que entrara y que viera algún destello de hecho de Iridium. También te dice cuándo y por dónde y a qué hora pasa la estación internacional, ¿verdad? Sí, también. Esa página tiene un problema y es que está en inglés, pero bueno. Pero a eso, cambio... Eso se calcula con algoritmos, ¿no? Sí, con un algoritmo lítico. No, lítico no porque no lo he hecho. Inciso, lo que tiene Twitter que uno se entera, y como yo sé que al público le gusta mucho la literatura, por lo visto está muy grave Miguel Delibes. Está gravísimo. Pues nada, a ver si tiene suerte y sale de esa, porque la verdad que es un escritor que a mí me ha gustado. Sobre todo El Camino, me enseñó mucho ese libro. Bueno, Heaven Above es una página esencial para hoy para un astrónomo aficionado, porque es gratis y te dice en dónde está la estación espacial, justo a qué hora va a pasar por tu ciudad o el punto que tú decidas del planeta. Y no solo la estación espacial, sino yo que sé cuántos cientos de satélites. Además tiene el inconveniente de que está en inglés, pero él tiene la contrapartida de que, a mi forma de ver, es una de las páginas que orienta el sitio donde hay que mirar una cosa más sencilla. Da ángulo de elevación, en vez de dar ángulo, lo dice por rosa de los vientos, norte, noreste, sur, que a la gente que no está acostumbrada a manejar coordenadas celestes ni nada, que le diga mire a 15 grados de altura en sur-suroeste, es mucho más intuitivo que decirle 20 grados de longitud, 30 grados de latitud celeste. Que tiene esa ventaja, que yo creo que para que la gente que no haya practicado con coordenadas puede localizar un Iridium o cualquier cosa que también viene. También te dice la página, ¿no? Situación planetaria, situación del Sol, o sea, nota, te hace una carta celeste del momento. Nota para los astrólogos, pueden comprobar dónde está el Sol. Para que vean que es verdad. En ese momento. El astronauta japonés, bueno, yo creo que es japonés, a lo mejor es coreano, es chino, que me perdonen, de verdad, yo creo que es japonés. Astro-Soichi. El último mensaje lo escribió hace 4 horas. Ajá. Tiene internet allí en la estación espacial. Lo que no sé a qué velocidad. Y contratado con qué servicio. Con llamadas gratuitas. No sé yo qué le habrán puesto allí. Tarifa plana tendrá. Os voy a contar una cosa. Tiene que ser complicado mantener la conexión, ¿eh? Si te paras a pensar cómo se mueve la estación espacial. Para mantener la conexión y demás, tiene que ser. ¿Eso cómo? Eso está. Porque da una vuelta a la Tierra cada hora y media. No es ni órbita polar, ni órbita geoestacionaria, ni. No, y además cada vez pasa por un sitio distinto. Sí, por eso. Eso, ¿y cómo lo harán? Por radio, ¿no? Habrá un por incluso radio, a una altura distinta, ¿eh? Tiene mínimos y máximos de altura. Supongo no, yo que, no lo, va que, siempre lo, a la misma que lo mandarán por radio y desde la radio transmitirán la señal, ¿no? Igual que se comunica por el mismo canal de comunicación, pues emitirán los datos, digo yo, ¿no? Ya tiene usted tarea para investigar. Esto que voy a contar ya lo conté aquí hace. Podemos mucho, hacerlo ¿no? de tarea, intentar investigar. Intentaremos investigar, a ver cómo se comunica. ¿Cómo se sigue un objeto con esa órbita tan desde Tierra, que no tiene, digamos, aparentemente puntos fijos ni. Como tenemos oyentes nuevos, voy a repetir aquel truco que. Yo no sé si tú estabas aquí. ¿Tú sabes que yo utilicé los Iridium para ligar? No, conozco el truco, me interesa. Como buen tuno. Pues mira, eso lo aplicáis a la tuna y podéis ser no va más de no va más. Fijaros si somos buenos que hasta las estrellas se caen. Pues resulta que, claro, uno sabía los horarios de los Iridium. Yo había quedado con una persona. El sitio para quedar tiene que ser bueno, ¿eh? Yo había elegido la Caleta, en Cádiz, ¿eh? Uno no puede quedar en la avenida Álvaro Domés, pues entonces no. Un sitio que tenga cielo abierto, que sea romántico y tal. y entonces tú sabes a qué hora va a caer un iridium. Bueno, a caer no, a brillar un iridium, ¿no? Entonces tú tienes que jugar con esa hora de llegar antes, de ir preparando el terreno, de que si tal, un poco de poesía también viene bien, ¿no? Hasta que llega el momento en que tú dices, ¿y tú quieres que te regale una estrella? Ah, da ya. ¿Tú quieres que te regale una estrella? Mira allí. Y cuando dices tú mira allí, desplazas tus manos con suavidad al justo momento y el justo sitio donde tú sabes que va a brillar, y entonces brilla. Y la persona se queda con la boca abierta y luego te mira como si fueras un dios. Y ya te dice, soy tuyo, tuya para siempre. Claro. A menos que diga, hazlo otra vez. No, pero... espera, la chuleta. Por leyes de Murphy, seguro que yo digo, te regalo una estrella y levanto la mano y miro, y en ese momento seguro que dice ella, espérate que me voy a abrochar zapatos. Estornuda, ¿no? ¿Dónde dice que mire? Estornuda, ya no, ya pasó. Hija, yo, como comprenderás, mover un astro no es tan fácil. No. Pues, claro, pero esa salida salido... tiene usted, que tiene las tablas de los micros, yo no. Pero oye, que funciona, ¿eh? No te puedes ni imaginar cómo se queda la gente. La impresión tiene que ser. No sé, porque. Ya luego, pero luego te dice, ¿pero cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Bueno, en realidad, hablando de anécdotas, ya que quería decir, me he acordado por cómo se queda la gente, cómo estaba nuestro amigo Marcos el primer día que hicimos una plantada en ahí la convocatoria que queríamos ver la estación espacial y hay que mirar allí y decía y no aparecía y empezaban los sudores. A ver si como diciendo, he fallado. Al final apareció. Me he equivocado. Pero hubo un desfase de un minutito. Ahí, dos minutitos. Aquella convocatoria de prensa, yo ya a los periodistas de ese lo dije, pero reconozco que no les mentí. Porque no dije mentira. Pero me quedé con ellos. La verdad. Porque digo yo, ¿cómo llamar la atención? Y mandé entonces no había correo electrónico todavía, tal, así, se mandaban por fax, ¿no? Y mandé un fax que ponía que la Estación Espacial Internacional pasará por Jerez a tal día. Bueno, los teléfonos, lo que ellos no saben que pasa casi todos los días. Y fue un auténtico boom, ¿no? Cualquier día manda otra notición de este. ¿Eh? Y verá cómo funciona. ¿Qué podemos decir? De ese día lo que yo recuerdo fue el suspiro. El suspiro cuando el ya suspiro de España. Pero hablando de anécdota, el otro día lo escribía, porque me quería contarlo en mi blog, por temas que no vienen a cuento. Pero es una de las cosas que me pasó en la agrupación que más susto me dio. Bueno, no susto, preocupación. Eso hace mucho tiempo. Yo no sé si tú estabas. Resulta que conocí a un hombre se puso en contacto conmigo, que quería, pues lo típico, ¿no? Una agrupación astronómica, el que tú le enseñes a conocer la polar, a conocer las constelaciones, orientarte y tal, ¿no? El hombre decía, mira, es que yo soy ingeniero tal y cual, yo soy experto en temas de origen del universo, agujeros negros y tal y cual, pero ese tema lo tengo... Y me cabía en la lógica, ¿no? Porque creo que Pedro Duque lo comentaba, ¿no? Que son personas que están muy puestas en una cosa, pero además luego salen al campo y la astronomía de campaña no la manejan, ¿no? Y yo, bueno, pues usted sí viene con nosotros y tal. Y vino allí al antiguo sitio donde íbamos, y el hombre hablando, ¿no? Y todo el mundo, un fichaje, que bien, tal y cual, ¿no? Y entonces ya a la vuelta, a las 4 o 5 de la mañana, lo llevaba yo en mi coche para su casa, para aquí, para Jerez otra vez. Y dice, no, yo es que le tengo un proyecto, una teoría sobre tal y cual. Y ¿te acuerdas de ese hombre? No. Tengo una teoría, la tengo escrita y tal. A ver si usted la lee. Y bueno, vale, usted la trae. Dice, yo se la he mandado al rey, pero no me ha contestado. Ya ahí me quedé yo un poco... Digo, bueno, ¿por qué no? Se lo puede mandar al rey. También pasa que el rey de España es aficionado a la astronomía. O sea, tampoco es ilógico, ¿no? Bueno, se llama el coche. Dicemos, yo te digo en confianza, porque yo estas cosas yo no las he aprendido solo. Yo es que estoy en contacto con los habitantes de Ganímedes. Y me han dicho, ¿no, hombre?, que me apuntara a una agrupación astronómica para que me preparara para cuando ellos vinieran y yo tenga que explicar también el... Yo no sabía, de verdad... ¿Dónde meterte? ¿Dónde meterte? No. ¿Cómo pisar el acelerador para soltarlo? Porque acordáis cómo era la carretera aquella, más oscura que oscura y oscura, ¿eh? Me siento seguro. Pero él decía, me siento inseguro. Y ya cuando llegué al centro de Jerez, pues, buenas noches, nos vemos. Digo, sí, nos vamos a ver nosotros un lunes. ¡Enganímele! ¡Enganímele! Qué miedo, ¿eh? Es una de las anécdotas así más... ¿Tú no te acuerdas de ese hombre? Tú estabas, ¿no? No, ahora que has terminado la historia, me acuerdo de la historia, pero yo no me la has contado, no la viví ni me la dijiste en el momento. Entonces nos reuníamos en un instituto. Ah. Niños, ah. No, quizás mejor tú estabas casi para entrar. Estaría para entrar en el Carmen Benítez, estábamos. No, no, en el Coloma. Antes, en el Coloma, entonces no. No estaba tú. No estaba. Vamos, eso fue... Tú sabes, ¿eh? Es gente para todo, ¿eh? ¿Eh? Oye, y lo de la mujer esta que si llega a ser un meteorito lo que cayó, ¿vosotros tenéis alguna idea de cómo buscan? Vosotros sabéis, hay buscadores de meteoritos. Uh-huh. Los meteoritos son tremendamente caros y hay gente que se dedica a buscarlos, los encuentra y los vende a museos o lo que sea. Pero ¿tenéis alguna idea de cómo hacen? Abelino, cayó uno, ahora que os estoy contando, en el foro Liada, lo li el año pasado, que cayó uno en Argentina y ellos no le llaman buscadores de meteoritos, se llaman saqueadores, porque vino un americano de Estados Unidos y hubo un conflicto, porque el tío es que se dedica a eso, escucha, está pendiente, ¿sí?, en todos los foros, toda la historia, cuando lo coge. Exacto. Y además hubo un problema legal. Porque el meteorito al estar en terreno argentino era argentino. Sí, pero tú no puedes venir de otro país y llevártelo. Bueno, no sé, eso, ¿no? Ya, si cae una piedra, la piedra no... Tú puedes coger una piedra estando en otro país y llevártela y no creo que haya ningún conflicto. En Grecia no. ¿Seguro? En Grecia depende, igual. ¿Seguro? Pero estamos hablando de un meteorito, con una piedra normal. Claro, eso ya depende de si hay leyes especiales para meteoritos. Pues ya tienes tu tarea también. ¿Eh? Ya tienes tu tarea. Que te mandamos de tarea. Se supone una piedra no tener valor, no tiene posesión, o sea, no es de, ¿verdad? Que no tiene sentido que sea de nadie, porque si no, claro, ahora sí, si ya tiene valor, sí. Tiene valor científico. Otra cosa es qué tipo de valor. Por ejemplo, hay leyes que protegen para que no se lleven, pues, claro, por ejemplo, los tesoros hundidos de los barcos españoles en aguas jurisdiccionales y tal, pues llega el barco este americano... El Odyssey, ¿no? El Odyssey, a llevárselos y se le impide, o se le trata de impedir. Uh-huh. Pero claro, es un valor histórico, es un bien cultural y tal. ¿El meteorito tiene algún valor de este tipo que haya merecido una ley para proteger que no se lo lleven de ahí? Eso ya... habría que mirarlo. Pero en todo caso, lo que no sé es cómo dan con el meteorito. Sí, porque debe ser complicado. Yo vi un meteorito caer por ahí y ahora los meteoritos son pequeñísimos, son una piedrecita. Cuando la encuentras, la se confunde con el resto, más, ¿no? Claro. No son más grandes que una mano. Como mucho, bueno, normalmente hay algunos más grandes, pero normalmente son pequeños. ¿Cómo en un área tan grande como puede ser eso, cómo pueden llegar a encontrarlo? No tengo ni idea. No, ni yo. Otra cosa. Digo, otra porque cosa. Si lo supiéramos, podíamos ir buscarlo, sí, y venderlo. No, lo primero es tener un testimonio de una orientación fiable, claro. Claro. En ese momento. Y además, depende de la persona que lo vea. Y que caiga en un sitio que no sea privado, ¿no? Porque cae en mi finca. Por ejemplo. ¿Cómo entra? Y no entra nadie. Tiene que ser una orden judicial. No, hombre, ¿no? Me imagino que si el tío está seguro de que es en un sitio privado, le pagará al de la finca. Oiga, ¿me deja usted entrar en su finca y le pago tanto? Soy científico y estoy buscando un tipo de piedra especial. El caso es que allí en Argentina se formó un escándalo porque los astrónomos argentinos protestaron porque una cosa que consideraban suya, ¿no? Uh-huh. Y que venga un señor del extranjero a llevársela, pues la verdad que llamar para negociar, porque si fuera a decir... Que era para investigar, era para venderlo, ¿no? Claro, normalmente son para eso. ¿Mm? Yo te digo, una cosa es protestar y otra cosa es tener la ley El cielo está lleno de luces por la noche. Y la gente las confunde. Naturales mucho. Y artificiales, ¿no? Está lleno de bolas incandescentes, como decía Felón, sí. ¿No? De estrellas. Pero vemos, vamos a ver todos los tipos de luces. Por ejemplo, hemos hablado de los iridium. También podemos ver, por ejemplo, muchos aviones. Los aviones son muy fáciles de detectar. Yo una de las cosas curiosas que yo aprendí con el tema este de astronomía son las carreteras del cielo. Todos los aviones van por el mismo lado. Aquí en donde vivimos, en Jerez, tenemos dos aeropuertos muy cerca, uno del otro, el de Rota, base militar, y el de civil de La Parra, y los aviones siempre van por el mismo sitio y a la misma hora también, con lo cual no es difícil identificar un avión, ¿no? Si viene de frente sí se ve raro, ¿verdad? Sí, sí, viene eso, en aproximación de tanto de despegue como de aterrizaje, si está muy bajo sí se distingue, pero a una cierta altura ya, si te apunta con los faros de aproximación, puede ser ya una luz más sospechosa. Otra cosa que yo no sé si se sigue utilizando, Lito, los globos meteorológicos, ¿se siguen utilizando? Sí, sí, además le pasa igual que a los aviones, a horas determinadas. Los sondeos meteorológicos son siempre a horas determinadas, que está demostrado que da más información sobre las capas atmosféricas. Entonces, la suelta de globos meteorológicos son casi siempre también a la misma hora. Eso me lo explicaron en el curso de meteorología que fui a la EMET. ¿Qué es lo que lleva un globo de eso? Lleva una caja con aparataje de todo tipo, de presión, humedad, vientos y una gran bolsa de helio, suele ser helio. Antes lo hacían brillante, ahora precisamente para evitar esos problemas... digamos que lo hacen de una tela, el globo más mate, que sería más difícil que confunda o que destelle con él. Y además, a la hora que yo sepa, a primera hora de la mañana, 6-7, no podría decirlo con seguridad, pero creo que una hora temprana. Sí, y otro por la tarde. Suelen los observatorios meteorológicos de... que lo hacen, algunos tienen una suelta diaria y otros dos. Pero ya te digo, a horas determinadas, y lo único que, claro, dependiendo del viento reinante, se te va para un lado o para otro. O sea, eso, que la información, eso que la transmiten por radio desde arriba, sí. o cuando se cae se busca la cinta donde no, la graba. No, porque por eso si, porque eso donde cae, si el balón es muy grande, tiene mucho helio, la altura, o sea, lo que interesa, uno de los motivos por hacerlo es precisamente para sondear capas altas de la atmósfera. Tiene que llegar a mucha altitud. Eso supone que la caída, cuando el helio deje de hacer flotar el aparato, se puede aterrizar en el quinto pino, vamos, cuando muy lejos. Y allí a buscar para recoger los datos. Cuando tú. No es, se emite por radiofrecuencia. Cuando tú estás hablando de capas altas de la atmósfera, ¿qué altura estamos hablando? Pues. 12, 15, 20 kilómetros. ¿La altura? Sí. O sea que la estratosfera, al final de la troposfera, al principio de la estratosfera. Yo no sé si tú lo sabrás, pero aquí en España, ¿desde qué zona se puede tirar? ¿Eso que lo tiene de cualquier lado? ¿O donde esté el observatorio? Por ejemplo, en Madrid se tiran periódicamente. Que yo sepa, en Bilbao también. En Galicia no lo sé, pero las estaciones meteorológicas... digamos importante, deben de tener un sondeo o regiones que interese saber, por ejemplo, el movimiento de capas altas. Aquí donde están los radares, ahí en Sevilla y en Málaga. Puede que... Sí, quizá haya un lanzamiento cercano. Otra cosa para investigar. Porque meteorológicamente hablando, ya hemos dicho que esta zona es muy interesante por el tema del estrecho y conocerla. Entonces, yo... de meteorólogo profesional, yo intentaría que una de las estaciones meteorológicas cercanas al estrecho lanzara un globo todos los días. Estuviera digo aquí. Yo, vamos. Claro, lo malo es de lanzar el globo y después pedírselo a Marruecos. Eso te da pregunta que cae en Marruecos. Esto es mío. Y que Marruecos digo, no, te lo vendo. Te lo vendo, ¿no? Mante, eso también. Quien dice Marruecos dice Francia. Pero cuando cae a saco, eso digo yo. A peso. ¿Eso cómo cae? Quiero decir, le puede dar a alguien encima si cayera así a caída libre, ¿no? Porque, cae, por ejemplo, suave, cae, hubo... caída controlada, digamos, como un globo aerostático. Con su cuando paracaídas, se queda, ¿no? Sin. Vale. Cuando el aire caliente de un globo aerostático se enfría, empieza, ya no tiene sustentación y el globo cae. Pero no cae de golpe. No cae así que para matar a alguien, digamos, pero, ¿no? Que cae en plan suave. En un globo aerostático lo entiendo. Por eso está abierto. Tú tienes que calentar el aire. Si tú no lo calientas, evidentemente se enfría y cae. Pero un globo de helio se supone que eso debe ser hermético, ¿no? No, el helio lo que pasa es que cuando llega arriba, a una cierta altura, deja de por el tema de la presión, por las condiciones meteorológicas de presión, sobre todo, deja de sustentar porque no hay fuerza de elevación. Tiene un tope, ¿no? Claro, tiene un tope. Tiene un tope. Entonces se deshincha, digamos, y entonces cae. Pero digo que cae controlado. Pero se que no se cae. Pero ¿cómo completo? ¿Cómo se deshincha? Si él se lo pregunta, si es una bola cerrada, ¿por dónde se sale? Claro, llega arriba, ya no tengo sustentación, ya no subo. ¿Sí? ¿Pero por qué baja? Pues se sale por algún lado, ¿no? Porque o tendrá un sistema para vaciar el helio y que deje de... ¿O explota? No, entonces caería... O explota... Un globo de un niño de una feria... Muerto. O explota... Un globo de gas de un niño de una feria explota. Puede ser que explote, sí. Claro. Puede ser que explote por la baja presión que hay fuera. Exacto. Tiene presión interna dentro del globo, tiene el helio a una presión que le hayan puesto para subir, mientras que la presión de dentro y fuera... Varía, pero no hay mucha diferencia. El globo sube cuando la presión de abajo, la presión exterior es mucho más baja. El gas tiende a dilatarse tanto que rompe en la bolsa. Debe ser ese el sistema. No, entonces no lo controlo. Por un lado, pues entonces es caída libre. Porque no sé si recordáis que hace poco hubo un experimento de un instituto Estamos hablando ya de hace año y pico, o dos años, un instituto en Cataluña que hicieron un experimento de ese tipo. Ellos confeccionaron un globo, confeccionaron una caja, metieron diversos instrumental, metieron una cámara de fotos y lanzaron el globo. Y una de las cosas que metieron a la caja era un GPS también. Claro. Y después recuperaron el material, o sea, y lo recuperaron. Y consiguieron sacar las fotos, que las publicaron en internet y demás, y creo que hasta fue premiado, creo. Y eso no fue caída libre, evidentemente. Eso no reventó, eso fue caída suave. Claro, porque si perderías el material. Claro, y claro. Si tiras uno todos los días... Saldría caro. Saldría carísimo. Claro. Aparte que puedes pegarle a alguien encima, estarías perdiendo un montón de material para tirar uno todos los días. Tiene que caer controlado. Pero de por lo visto no o compensa el gasto, el que sea, no de hacerlo todos los días nuevo, porque se recuperará, evidentemente. Pero el trabajo de lanzarlo todos los días, por lo visto, compensa, porque da una información de capas altas impresionante. Eso dice, y además que no se puede conseguir de otra manera, porque no hay método que te permitan desde el suelo ver cómo se comportan las capas estratosférica, porque la estratosfera se mueve en lámina, el aire. No es como aquí, que sube y baja, sino... Entonces es muy importante saber qué velocidad lleva cada lámina, cómo roza una con otra, digamos, el flujo que se llama en física el flujo laminar. Y eso lo hace... Eso, la única manera es que manda algo a esa altura determinada y que se mueva para un lado y pilla a ver por dónde se mueve, a qué velocidad y a qué presión hay, qué temperatura, en fin... Que es una solución que no tiene sustitución de momento. El globo, muy importante. Hombre, una buena en el futuro, si lo consiguieran, sería uno que no cayera nunca, sino que cada día subiera hasta cierta altitud, luego bajara digamos, y luego volviera otra vez a subir y estuviera permanentemente dando los datos a las distintas alturas. Hacer el equivalente a un globo aerostático mantenido, que tú te fuerzas en volver a calentar el aire. Eso es, tuviera un sistema que lo haga automático, ¿no? ¿Altura, ha dicho? ¿Altura llegan a alcanzar esos globos? Las capas bajas de la estratosfera me parece que son 20 y tantos kilómetros. Porque la una cuerda sería demasiado larga, ¿no? No, demasiado peso. ¿Y cómo te pillan? Así empezaron los pioneros de la carrera espacial, ¿no? Las primeras pruebas fueron con... Hablo de memoria, ¿eh? Me puedo meter la pata, por eso no quiero... Pero sí sé que es el final de la troposfera y principio de la estratosfera, o sea que... Hay una anécdota que me ocurrió a mí con una cosa de esta. Fue en el año 1989, en agosto, yo estaba en Grazalema, la Sierra de Cádiz, ¿vale? Uh-huh. Y entonces tenía un compañero que tenía a su padre malo en Sevilla y me llamó desde Sevilla. Dice, oye, hay en el cielo una cosa muy rara. Y lo han dicho por la radio, he mirado y se ve una bola. Y entonces miré yo y efectivamente desde Grazalema veía yo una bola, ¿no? Era una bola plateada. Y llamó a alguien, donde yo estaba, desde Granada también lo estaban viendo. Con lo cual, si una bola se ve desde Cádiz, Sevilla y Granada, tiene que estar alta. Y bueno, ya aquello un espectáculo en el pueblo, la bola aquella allí arriba, todo el mundo, el ovni. Y yo decía, esto no es un ovni. Tú haces la prueba inversa, ponte tú alto y ve hasta dónde alcanza. Cuando estás en la sierra de los días clarísimo, la sierra de Cádiz se puede ver Sierra Nevada. Se ve Sierra Nevada. El caso es que... Pero más allá no, entonces digamos que son a 2.000 metros, 3.000 metros se ven pues... 300, 400 kilómetros. Sí. Pues claro, si lo veía, toda Andalucía tenía que estar bastante más alto que eso. El caso es que aquello explotó. Ajá. Y se partió en dos y le salió como un rabo colgando. Y ya la gente pensaba que eran los extraterrestres que iban a bajar a invadirnos. Cayeron caramelos. Y desapareció. Y yo creo que era un globo. Sí. Tenía toda la pinta, es un globo. Y era por la tarde, me acuerdo. O sea, que en el cielo ocurren muchas cosas. Sí. Así que... cada vez más, claro. Por ejemplo, otra cosa que nos confunde mucho aquí en el cielo son los faros. Faros, resplandores de los faros. Aquí que estamos cerca de la costa, el faro de Chipiona, eso pega unos relámpagazos que se ven desde Jerez. Que es uno de los más altos, ¿no? Dicen que sí, no estoy seguro. No, yo tampoco, pero yo creo que es de los más altos de España. O sea, que dispuestos a ver un faro, se verá el de Chipiona. Bueno, pues si queréis hacer una pausita de música, y ahora vamos a hablar de otra cosa que tenemos pendiente de hablar hace mucho tiempo, que es del sistema solar, pero no de lo de siempre. Pues siempre hablamos de Venus, que se ocupe, no. Hay más cuerpos en el sistema solar o más cosas en el sistema solar que no son los planetas, ¿vale? Aunque os pongo un poquito de música que os va a gustar, es un himno y volvemos en muy breve tiempo. Si estáis en internet, con que paséis el ratón un poquito, estamos aquí de nuevo. ¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de Sol o de Luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Ahora tocaría que yo pusiera un poquito más de música para entrar, pero es que he puesto Star Wars, que a usted le gusta, Abelino, nos gusta mucho a los astrónomos, pero viendo las bandas sonoras de Star Wars, no todas esas. Y iba a poner esta, y a ver si sabéis. Me gusta la de la Taberna Galáctica. ¿Usted por qué gana los juicios? ¿Por intuición o por...? A veces se ganan por intuición, efectivamente. Es que esto es Guerra de las Galaxias también, ¿eh? Había que ver la fauna que había allí en el bar, ¿eh? El grupo de música, los clarinetistas, sí, sí, eran geniales, ¿eh? Muy imitado después en muchas películas. Bueno, pues aquí la tenemos de fondo, ¿eh? La Guerra de las Galaxias, qué bonita. Cuánto tiempo ya, ¿eh? Año 70, ¿no? O 77. Sí, estaba yo en 77, la EGB. Sí, sí. Creo que 77, 78, 77, 78, por ahí. 77, sí, sí. George Lucas, la música de John Williams. De John Williams. Mm. Pues eso se parece, a veces se parece a la de Superman. Es parecida. Es mismo, y a veces no sabe si está escuchando la Guerra de las Galaxias o Superman. Uh-huh. Y la de Encuentro a la Tercera Fase también es de John Williams. Bueno, John Williams tiene un montón de bandas sonoras ahí. La de E.T. también. Los indie, la de las indie, las tres, Indiana también son John, de, también John Williams, de John Williams, creo. O sea que sí, es un clásico. Bueno, vámonos al sistema solar. Que aquí llamamos sistema solar. Pues no sé ahora mismo yo cómo definirlo, pero todo el conjunto de astros, ¿no? que dependen de la estrella madre, que es el Sol, ¿no? Sí, que acompañan al Sol, sí, en su caminar por la galaxia, ¿no? Por la Vía Láctea. Por su vuelta, las vueltas alrededor del centro de la galaxia. Todos los atrapados en órbita alrededor del Sol. Nah. ¿Atrapados o paridos por el Sol? O sea, las hay de dos. Actualmente lo llamaría a todos los que están atrapados por en órbitas alrededor del Sol, porque si aunque otros los haya parido, si se han escapado ya, no formarían actualmente parte del sistema solar. También, ¿verdad? Sistema solar, pues hablaríamos de los planetas: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y ya está. Y se acabó. Que como yo soy de la época anterior, se me escapa el... Dos grandes grupos. El primer grupo más cercano al sistema solar, al Sol, uh-huh, de tipo rocoso, densidades altas, digamos, uh-huh, Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Sí. Y otro tipo, los que llaman gigantes gaseosos, uh-huh, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Lito. Voy a hacer una pregunta de ignorante. La verdad que en todos estos años de mi vida no me la he preguntado yo nunca. ¿Por qué están primero los rocosos y luego los gaseosos y no al revés? Es una pregunta muy complicada, porque no sé, me parece que todavía no se sabe bien por qué. Pero hay teorías. Por ejemplo, ya que Abelino está releyendo Cosmos, ¿no? Antonio Ruiz está releyendo Cosmos. Pues en Cosmos venía explicando, viene ese dilema diciendo, conocemos un solo sistema solar. Pretender que los demás funcionen igual, entonces Carl Sagan en Cosmos da unos dibujitos de cómo podrían ser otro tipo de sistemas, ¿no? Y pone ejemplos en el que esa ley es la misma, o sea, esa ley, digamos, o sea, este fenómeno es lo mismo que los pequeños y rocosos están cerca de la estrella y los gaseosos están fuera, pero da posibilidades de que estén al revés o haya algún intruso del otro tipo en la zona del otro grupo, en fin. Y parece ser que ahora que ya se está encontrando planetas extrasolares, podremos dentro de poco saber si eso es científico o no. Lo único es que de momento las posibilidades de localización de planetas extrasolares no, de momento podemos con los grandes, digamos, con los tipos gaseosos, pero, ¿no? Porque... Pero sí se sabe ya que se están encontrando muchos grandes que están cerquísimas. De la estrella, con lo cual efectivamente ratifican esa teoría de que puede ser distinto. Claro. Además, estábamos hablando el otro día de que son algunos de ellos tres o cuatro veces del tamaño de Júpiter y sin embargo la rotación alrededor de su estrella dura incluso horas. Horas. Casi pegados a la estrella. Además que puede haber sistemas que sean binarios de dos estrellas, ¿no? Con lo cual hay los planetas... Es más común sistemas binarios que simples. Te voy a hacer una pregunta ya de ignorante para expulsarme ya por preguntar eso. Suponte un sistema de dos estrellas, ¿vale? Sí. Que giren una alrededor de la otra, ¿vale? Cada estrella con su... Más bien... con un centro común. Un centro común. Eso, mejor dicho. Vale. Y cada estrella tiene sus respectivos planetas alrededor de ellas, ¿vale? Sí. Un planeta no podría saltar de estrella en estrella, ¿no? Una vez con una y otra vez con otra, ¿no? Para mí que sería extraño que tuviera cada estrella su propio sistema. Yo creo que sería el sistema alrededor del centro común de las dos estrellas. Sí. Sin embargo, sigue siendo una teoría. Explique. Pero ya ahí no te digo yo que hay tan... No podemos tirar de teoría tanto. Ahí están las leyes de Kepler, la influencia gravitatoria, que Newton se ha demostrado que funciona en todo el universo. O sea, que no hace falta... Y en un sistema binario separado, o sea, que el centro común, que estén las estrellas muy separadas, es muy complicado que haya planetas, ¿eh? Muy complicado. La propia gravedad de las estrellas, al interactuar entre las dos y tener un centro común, echaría a cualquier partícula que sea planeta más pequeño. Ahora, como dice Joaquín, si las estrellas están muy juntas y giran, y digamos que si el planeta está lo suficientemente lejos, puede las leyes de la gravedad permiten que si se mira desde suficientemente lejos, dos estrellas, dos puntos que ejercen gravedad pero están lo suficientemente separados, desde tan lejos sean como solo uno. O sea que para el planeta que gire lejos tiene un centro de gravedad, que es el baricentro de las dos estrellas que están girando entre... Pero para eso tienen que las estrellas girar, estar muy próximas. Como dejen suficiente espacio entre ellas, todo lo que se interponga por el medio al final termina barrido por la gravedad de alguna de ellas en algún pase. O sea que es complicado que un sistema binario tenga planeta. Pregunto otra vez yo aquí, desde mi ignorancia. No es posible, ¿eh? No imposible. Yo la imposibilidad no... ¿Por qué las órbitas...? Vamos a venirnos ya al sistema solar, que es nuestro y lo conocemos, ¿no? Hombre, lo demás sería especular mucho. Porque son órbitas elípticas y no son circulares. La de los planetas. ¿Por qué? Hombre, la gravedad. Sabemos... La ley de Newton es la responsable. Pero ¿podría existir una estrella con un planeta que girara en torno a ella en círculo y no en elipse? Es que el círculo no es más que una elipse especial. Sí, pero eso, o sea, eso se lo decía yo a mi profesor de dibujo y me suspendía. Un círculo es un círculo, una elipse es una elipse. Vale, pero... Yo te digo un círculo. ¿Un planeta puede girar, podría girar en torno a una estrella de manera circular? Si fuera el único planeta, a lo mejor sí, ¿no? Tendría que ser... ¿Tú te das cuenta que esto nunca lo hemos hablado los 12 años que llevamos? No, aquí, no, pero podría... el problema de la órbita circular es que es una órbita límite. ¿Al límite? No, límite, una órbita límite. Tú pones un planeta... Vamos a... Para que la gente... Los oyentes no me puedan entender. Vamos a ver. Supongamos el proceso de la captura de un cuerpo que viene libre y uh-huh. entra en la influencia de una estrella y la captura, ¿no? Uh-huh. Podría ser, por ejemplo... Plutón, podría ser la Luna con la Tierra, podría ser una de las hipótesis que hay. En fin, un efecto de captura. La velocidad con la que venía y el ángulo de entrada, digamos, a la zona de influencia del cuerpo grande, marcaría la órbita inicial, ¿vale? Si la órbita es si la velocidad es totalmente perpendicular a la cuando entra justo en la zona de influencia, podría darse la órbita circular, pero tiene que venir con la velocidad justa. Cualquier desviación de esa velocidad con un ángulo ya haría que la órbita fuera elíptica. Por eso digo que la órbita circular es una situación límite, como de muchas que hay en física. Es decir, la condición normal es esta, pero en unas condiciones muy especiales se dan otras. Esas condiciones especiales pueden ser estables o inestables. Si son estables, las órbitas iniciales terminan siendo como la estable. Pero es que la órbita circular es inestable. Cualquier pérdida de energía lo desequilibra de la órbita circular y termina siendo elíptica. Por eso no hay elipses. Porque pierde... No hay círculo, perdón. Cualquier pérdida de energía, cualquier impacto de cambio de velocidad hace que una órbita inicialmente circular o casi circular termine siendo elíptica. El tema del círculo es muy bonito geométricamente, pero... Con la gravedad de Newton... En el sistema solar tenemos otra peculiaridad. Peculiaridad. Uf, qué lengua la mía. ¿Qué es lo que ocurre entre Marte y Júpiter, ¿no? Ajá. ¿Qué hay ahí? Pues, hombre, la hipótesis más... que tienen más viso de ser real, es que ¿qué es lo que hay? Primero pregunto qué es lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Hay un cinturón, hay una zona en el que hay rocas, digamos, en una banda que no es una masa compacta, sino un grupo de rocas girando en un anillo, digamos, ¿no? No sé cómo... Porque se llama cinturón de asteroides. Uh-huh. El origen es que probablemente cuando el principio del sistema solar hubo allí se estaba formando los planetas igual que los demás, se han ido formando o algún impacto de otro más grande ya casi formándose, o inestabilidades de dentro propio de ese cuerpo que se estaba formando, se desmenuzó y lo que ha hecho, pues, los escombros están se han alineado entre la órbita de Marte y Júpiter. Y esos son los que tenemos asteroides. Los hay desde decenas de kilómetros hasta de 100 decenas de metros. O sea, pedrusco hasta montañas enteras. Cuando pregunta otra vez, Ceres es el más grande y es tan grande como casi como Plutón. Uh-huh. Ahora hablaremos de los asteroides. Vesta es otro, ¿no? Vesta, Ceres, Pala, Juno, Vesta y esos son los cuatro. Lito, Lito, compañero, cuando enviamos una astronave, ¿no?, espacial a Júpiter, ¿la nave qué hace? ¿Atraviesa el cinturón de asteroides o coge por arriba o coge por abajo? No, atraviesa. Es que había una película protagonizada por Natalie Wood, se llama Meteoro, no sé si os acordáis, que comienza pegándose un trompazo en la nave espacial con un asteroide. Y ahí y una nave que iba para Júpiter tropieza con un asteroide, lo cambia de órbita y ¿para dónde viene a caer? Pues para Nueva York. No, ahí está, ¿no? Y además el astronauta era el hijo del hombre que va a salvar al planeta de... Pero es las naves que atraviesan el cinturón de asteroides. Pero eso está muy lejos unos de otros, o tiene que esquivar. Muy lejos, tiene que muy lejos. No. Puede, imaginaba, es una cosa muy apretada, ¿no? No, es una idea, ¿no? Aquello es un pedruscón aquí y otro en el puerto. El cinturón se mueve también por la eclíptica, ¿no? Sí. Pero ahora o sea, si quisiera, no haría falta ni atravesarlo. Podría pasar, como dice Alfonso, por arriba o por abajo. El problema es que si ya te sales de arriba a abajo, el problema es volver a entrar a la eclíptica. ¿Por qué? Eso es un gasto de motor, energía. Para volver a poner plana la órbita sobre la eclíptica. Claro. Para evitar... Que no es rentable, vamos, que tendría que ser tampoco, un motor. Tampoco hay necesidad, ¿no? Si hay tanto hueco. Pues. Claro, por eso. Y ahora te pregunto, las preguntas que estoy haciendo yo ahí es, vamos, para. Bueno. Mira, están todos dando vueltas, ¿no? Todos los asteroides dando vueltas, sí, al Sol. Y no puede darse el caso de que en algún momento de la existencia esté todo juntito en un lado y el otro lado esté vacío. Porque todos que se mueven a la misma velocidad. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? No se mueven a la misma velocidad, pero como hay tantos, digamos tú sabes que... lo que quiero decirte, sí, ¿no? Sí, que... Estos todos a un lado y el otro lado está vacío. Eso ya estaríamos hablando de lo que llama... distribución de probabilidad. Entonces, eso. Las velocidades... O sea, hay tantos cuerpos que tienen todas las distribuciones de velocidad posibles. Eso hace... Que no se puedan agrupar. O sea, la probabilidad sea, claro, muy remota. Se irán. De hecho, si es cierta la teoría de que proceden de un cuerpo que en su día se disgregó, sí, el hecho es que se han esparcido. Sí. No se han esparcido hasta estar más o menos homogéneamente distribuido y no al revés. Que otro a escala menor es lo mismo que le ha pasado a Saturno. Saturno tendría un satélite que no llegó a cuajar como el planeta que hubiera. Además, en los principios del estudio del sistema solar se vio que había que hay una correlación entre las posiciones de las órbitas de los planetas, lo que se llama la ley de Bode. Y hay un hueco en el que no hay planeta. Y en su lugar está el cinturón, o sea que es que cuadraría que habría un planeta ahí. Hay como unas franjas de separación en la salida desde en forma radial, ¿no? Desde el Sol hasta afuera. Hay unas distancias. Unas distancias medias proclives a tener planetas. Digamos, y eso lo descubrió Bode, ¿no? Y en un sitio donde no hay. que cuadraría en uno de los espacios de esos de Bode está el cinturón. O sea, que es que tiene, hay muchas papeletas de que eso fuera un... Y en Saturno pues le pasó lo mismo, y es lo que ahora tiene como los anillos, ¿no? Y se han disgregado igual que se ha disgregado el cinturón de asteroides, uh-huh, en forma de un anillo. A una escala mayor, las partículas están más juntas. Nosotros vemos a Saturno con un disco. El cinturón de asteroides es más pobre en partículas, entonces no llegamos a ver un disco. Llevamos a San Pedruscones sueltos, digamos. Una de las... Porque es a una escala mayor. Dentro... Si estuvieran muy juntos, si tuvieran mucha más masa, de hecho veríamos... Por la noche veríamos un... Tendríamos un anillo, una línea, digamos, exacto, por la eclíptica, tendríamos igual que, una... Igual que vemos la Vía Láctea, quien la vea, quien tenga el cielo para verla, pues veríamos un disco, efectivamente, como si estuviéramos encima de Saturno y viéramos su disco. Uh-huh. Una de las actividades dentro del mundo de los astrónomos aficionados y astrónomas aficionadas, una de las actividades... Hay actividades para todos los gustos, hay gente rara para todo, ¿eh? Aquí hacemos de todo. Y a mí me llama mucho la atención los que se dedican precisamente a mirar asteroides. O sea, la ocultación de asteroides. La ocultación de estrellas por asteroides. O sea, un asteroide pasa por delante de una estrella y claro, la estrella disminuye de brillo. Es difícil. Pero yo pregunto, ¿para qué lo hacen? ¿Qué interés científico tiene eso? Tiene que tenerlo. Una sola observación, no. ¿Cómo que una sola observación? Claro. Explíquese usted. Una sola observación de esa ocultación... No. Prácticamente no tiene interés, porque no te da información. Lo que pasa es que lo que sí se pretende con los medios que hay hoy día es ver esa ocultación desde varios puntos de la Tierra. Amigo. El asteroide es tan pequeño... de tamaño y más visto desde aquí, y la estrella es puntual porque está también muy lejos, que cualquier diferencia de latitud en la Tierra de un observador a otra, si esté mirando un poquito más para arriba o un poquito más para abajo, ve una diferencia de atenuación del brillo de la estrella, según, porque una es más rasante y el otro es más pasa, el asteroide es más por el centro del punto de luz. Pregunta. De la estrella. Eso permite saber la velocidad mucho mejor en dirección, o sea, lo que se llama el vector de cómo va el asteroide, porque es que ahora la preocupación es ahora global por el tema de los asteroides, tenerlos controlados por si acaso hay que tenemos algún peligro, ¿no? Por si hay que mandar a Bruce Willis, vamos. Pregunto, si un observador, porque aquí hay que contar con que estemos en la zona de noche del planeta, un observador está en Estocolmo, ¿sí?, y otro está en las Islas Canarias, ambos de noche, ¿sí?, ¿la ocultación la ven a la misma hora, en el mismo momento? Sí. Pero no igual, no igual de brillo. Bueno, a la misma hora astronómica, no local. Estamos hablando de astronomía. Pero me refiero, o sea, que los dos objetos están tan sumamente lejos que si... Y además que son casi puntuales para un observador. Que no pasa... Eso, que no pasa como un eclipse de luna, ¿no? Que porque haya distancia por medio. Claro, bueno, es que la luna es un objeto muy grande y está muy cerca, entonces hay mucha diferencia entre... Bueno, en realidad, claro, podemos verlo parcial o total. Una ocultación de un asteroide o es parcial para todo o es total para todo, pero con esas leves diferencias que se puedan medir, te da información de la velocidad del porque la estrella nos trae sin cuidado, está tan lejos que lo que nos interesa es tener información del asteroide, claro, su órbita, velocidad, incluso tamaño, incluso perfil, tamaño, sí, y perfil. Sí. Tamaño perfil, y perfil. Sí. Se lo calculan y te dan el perfil del el perfil de la forma, sí. Tiene sí. forma de patata, tiene forma sí. de... Sí. Dependiendo del número de observaciones que haya, claro. En Canarias me parece que tienen varios instrumentos dedicados especialmente a... Ya lo hemos comentado en el Congreso de Astronomía de hace ya 2 años en Huesca. Hubo una ponencia de un joven, creo que era de Lérida, podía ser. Sí. Lérida o Barcelona. Y este hombre lo que hacía era, con su cámara de vídeo, grabar el cielo por la noche. Y además le metía con un aparato que no me acuerdo el nombre, le metía la hora a la imagen. Y entonces, para que saliera la hora. Sí. Y entonces después él lo que hacía era revisar esas imágenes buscando ocultaciones de estrellas por meteoro. Pero las ocultaciones, eso está en las tablas de efemérides, eso se sabe cuando va a ocurrir. O hay que buscarla. No. Tiene que estar catalogado el asteroide, claro. y saber por dónde va, si no sabes. Un momento. Hay que meterla porque se ha visto primero. Ha dicho usted una cosa muy grave. ¿Está usted insinuando que no todos los asteroides están catalogados? Claro. Bueno, estarán, no están ni la mitad. Bueno, ni la cuarta parte, creo. ¿Cuántos de ellos han pasado por la Tierra y ha salido la noticia de que... Ha pasado a 150.000 kilómetros. Un asteroide peligroso para la Tierra y tal, pero lo han visto cuando ya ha pasado. Pero un momento. Cuando ya ha pasado, es decir, se calcula ya su órbita o lo que sea para ver cuándo, al volver a pasar, a cuántos años... Pero Avelino, ¿cuántos años faltarán para que sea peligroso en su acercamiento y tal? Y se ve cuando ya... ¿Esos asteroides que tú estás refiriéndote pertenecen al cinturón o son ajenos? No, es que ya estamos, lo del programa era para los distintos cuerpos del sistema solar. Entonces hay asteroides del cinturón de asteroides, se suelen mantener entre Marte y hay algunos que, por ejemplo, ¿cuál es el del dios este que se acercó tanto? Ícaro, ¿no? Ícaro. Ícaro, por ejemplo, es uno del cinturón de asteroides, pero tiene una órbita muy rara y se acerca muchísimo sale mucho más cerca de Marte y se aleja mucho más de Júpiter, en fin. Pero eso es excepciones. La mayoría están entre esa zona, ¿no? Pero después tenemos otro tipo de objetos que le llaman ahora NEOs. ¡Oh! Es un asusto. Los NEOs, sí. Los Near Objects, Near Earth Objects, los objetos cercanos a la Tierra. Son asteroides, tipo asteroides, roca, de menos tamaño que los del cinturón de asteroides, peligro de no tenerlos, de no tenerlos catalogados porque son pequeños, pero no tan pequeños como para que sean inofensivos. Y esos son los que sí pasan a 100.000, 120.000, pasan entre la órbita de la Luna y la Tierra. Y, como muchas veces dice, se sabe a vuelta, al paso. No antes de, sino ya después. Dice, ha pasado a tanto. Ha pasado a tanto. Uy. Si hubiera caído en la Tierra, habría producido no sé qué. Los NEOs son eso, están buscando porque son peligrosos. Y hay uno por ahí, ¿no? El de... No sé con los nombres hoy. Apophis. Apophis es uno que está catalogado, que es un NEO, ese no tiene, que es un pedrusco. Eso no tiene nada que ver con el Cubulus ese de los... ¿Cómo? Los pósteres que ponen por las calles de vez en cuando. Apophis es un dios... Egipcio de los de destrucción, de los para, de caña. Para las personas que nos escuchan, de vez en cuando aparecen por ahí unos carteles. Aquí en Gelea aparecen. El Colubus, el planeta rojo o algo así. ¿Eso qué es? Que viene. Que viene un planeta para acá. Es una especie de secta o algo así, yo qué sé. Que... Sí, pero vende libros. Nosotros deberíamos vender. Harán cursillos de estos que hacen las organizaciones estas esotéricas. Sí, me parece que va por ahí. Entonces, pues, en este caso te engancha con el supuesto peligro de ese planeta que va a estrellarse y entonces tienes que ir a enterarte del tema y acudes al cursillo. ¿Y cómo te salvas? Porque es que ya, si ya viene el planeta para estrellarse... Ahí te dirán, en el cursillo ya te dirán... Es que él no llegó a hacer el curso. Te darán instrucciones, ¿no? De cómo ser de los elegidos. porque eso, claro, supongo, claro, yo que será que te sacarán como de la Tierra. Pues a lo mejor hay que apuntarse a una agrupación astronómica para saber qué es lo que hay que hacer. Bueno, no, pues, eso. Pues la apófisis sí es peligroso, ¿eh? Es uno de los que ya se sabe que, me suena que va a pasar, que va a pasar muy, estaba muy, muy cerca. La fecha. Sí. En que probablemente... No será en el 2012, ¿verdad? No. Bastante más alejado, pero me parece que era dentro del siglo XXI. Sí, no sé si era, pues no sé, 2040, realmente pico, peligroso. Una cosa así. Además, tiene tamaño suficiente como para hacer bastante la Pascua. O sea que... Es que estamos aquí haciendo el programa todavía, vamos, si Dios quiere, ¿no? Si Dios quiere, podría ser. Bueno, también habrá medios técnicos para hacer algo, digo yo. Hay más cosas. Afortunadamente se ha localizado con un tiempo, digamos. Habrá tantos de esos neos que... Es que nos queda que, 8 minutos. Que puedan... Que al nieto de Bruce Willis. Ya sabía yo que... lo mismo mandamos a Bruce Willis. Todavía igual se conserva. Quedan 8 minutos. Otro... Porque hay una cosa, ¿no? Que se digo que los otros objeto, cuerpos... Eso te iba a decir, lo que se le apareció a Moctezuma y se puso malísimo. Ah, hombre, cometas. Los cometas. Cometas son otro tipo de objetos. No son rocosos, son de... Ahora se le dice bola de nieve sucia. Son quizás los objetos más bellos del cielo. Sí. ¿No? Sí, sí. Para mí sí, desde luego. Porque... Una nebulosa, tal como para disfrutar nosotros, a mí las fotos que vienen en las revistas estas de las nebulosas con tantos colorines están muy bien, pero verás, no la podemos disfrutar nada más que en revistas. No tenemos medios técnicos para nuestra... Por ahora, en el momento para sacar esa foto. Pero sí podemos disfrutar de un cometa, que aunque es en blanco y negro, o sea, es blanco y no tiene colorines, pero... Como aquel Yakutake. Que eso de que te llene la cola, pues un tercio, un medio cielo, eso... El Yakutake. Eso es una cosa que nunca me he explicado mucho de los cometas. La cola, supongo que te llena eso, un tercio del cielo. Sí. A lo mejor la cola del cometa tienen distancia a lo mejor 150 millones de kilómetros, como yo he ido de algunos. Uh-huh. Y siendo un objeto pequeño, ¿sí? Y además de hielo, ¿cómo tiene que eso tan grande? Expulsando hielo a esa longitud y durante tantísimos años... No, ¿se gasta? Claro, se gastan. Se gastan, pero lo que tardan en gastarse, ¿no? Fíjate tú, el cometa Halley, que es otra bola de hielo sucia que lleva no sé cuántos años visitándonos y que deja esas estelas, que no las deja solo cuando pasa por nuestro lado, la deja permanentemente, una estela de millones de kilómetros. Sí, sí. Y sigue sin estar gastado. A mí me sorprende. Realmente la estela se gasta cuando se va acercando al sol, ¿no? Que es cuando realmente empieza a soltar. ¿Cuándo aparece? Desde, digamos, a mitad de camino entre Marte y la Tierra, sí, es cuando empieza a aparecer. La cola. La cola. Y la tiene hasta que vuelve otra vez a esa distancia de vuelta del sol. Claro, o sea que muchísimo tiempo. La cola siempre va contraria. Sí. La cola siempre los cometas de largo periodo se pueden ir hasta más allá de Neptuno. Uh-huh. Y más allá de Neptuno, y sabiendo las leyes de Kepler, digamos, que un cuerpo se acelera conforme está más cerca del sol, el periodo relativo en el que tiene cola un cometa no es tanto. Desde su propia vida. Pero porque yo lo como veo por forma la absoluta. Por la forma. Sí, sí. ¿Qué tamaño puede tener un cometa? No tiene un tamaño muy grande normalmente. No, unos decenas de kilómetros. Y la cola que tiene el cola. Formar una un cola. Río de material tuyo de cientos, de millones de kilómetros. Bien. Durante todo el tiempo que esté, desde que se acerque de Marte hasta que pase el sol y vuelva, y así una y otra vez durante mucho tiempo. Tampoco debemos pensar que esa cola sea algo tangible y... Pero lo suficiente como para que se vea. Ahora lo sabemos, pero cuando el Halley pasó a principios del siglo XX, decían que traía cianógeno en, uh-huh, en la cola, que se iban a morir todos. ¿Quién lo dijo? Se hartaron de vender máscaras antigas. Se iba a la gente a suicidarse a las montañas para pa probar el cianógeno y quedarse tieso, así, en fin. Sí tiene, porque son muy interesantes los cometas, tanto para verlos como su ciencia que tiene detrás. Porque además hay una teoría por ahí, la panspermia. La panspermia, por eso que sí, tiene lo de la ese estado de la cola y los materiales que tiene, se ha estudiado de que favorecen la formación de moléculas complejas. Y tiene toda la pinta de que algunas moléculas complejas se puedan fabricar sean fabricadas por los cometas y después las siembren. No está aquí Antonio Ruiz y no podía hacer la pregunta de examen, hombre. ¿Cómo se llamaba esa nave espacial que se acercó a un cometa? Al Halley. Y se posó. Halley. ¿Cómo se llamaba? Ah, no lo sé, no lo sé. Sí, pero una vista, Lo pintaron en un cuadro. Un señor pintó un cuadro y pintó al Halley como estrella de Belén. ¿Quién pintó ese cuadro? Pues ese señor le dio el nombre a la nave. A la nave. Ah. Es italiano. Empieza por yo y termina por todo. Giotto. La nave Giotto. Ya está. Pues te digo una cosa, que cuando yo vi el Halley, no me impresionó. A mí ha sido el Yakutake. Incluso Halebub, el último que hemos visto, que era ¿cuál? El último mismo el año pasado, hace dos años. Que descubrió que lo vieron en Australia. ¿Magnaut? Magnaut. Ese lo vimos cachito. Sí. O se fue para abajo. Pero ese tuvo una cola abajo. Sacaron una foto. Una suerte los del hemisferio sur. Sacaron una foto en la playa Sydney. Genial. Pero nosotros con el Yakutake tuvimos una suerte. Sí, sí, sí. ¿Tú lo llegaste a ver? Nunca he visto ninguno. Pues eso es lo más bonito que yo he visto en mi vida. Además, cuando hacíamos fotos químicas y salían unas fotos. Y además totalmente artesanal, muchas veces, ¿eh? Durante muchos días seguidos, incluso a veces meses. Uno se piensa que un cometa va a hacer una cosa, que va a pasar por ahí. ¿Qué va? Y además, uno que conoce las constelaciones, te estás dando cuenta de que se está moviendo. Uh-huh. Porque de un día a otro ves que el fondo de estrella está cambiando. Uh-huh. La verdad que a ver cuándo soltamos uno. Eso nos preguntaron una vez. ¿Cuándo vaya a sacar otro cometa? A ver si lo hacemos. Es que no tenemos presupuesto. Nos quedan nada, que nos vamos. Oye, quedan más cuerpos en el sistema solar. Están los transneptunianos, los que están por fuera de. El cinturón de Kuiper. El cinturón de Kuiper. Y luego lo otro. ¿Cómo se llama? El cinturón de Kuiper. Y hay otra cosa. La nube de Oort. La nube de Oort. Bueno, la nube de Oort es de donde salen los cometas. Y ya está, ya la nube de Oort. Es el límite, detrás de la nube de Oort está lo que llaman la heliopausa. Que ya pasando esa heliopausa ya estamos en la influencia de la estrella vecina. O sea que se acabó el sistema solar. La estrella vecina depende para dónde coja, ¿no? Depende para dónde coja. Está Próxima Centauri, está una que está en la ballena. Y otra, y la estrella de Barnard, que está muy cerquita también. No nos queda, en fin, no nos queda nada. Nosotros. Las de por allí. No nos queda nada para llegar a otra estrella. Bueno, lo que sí nos queda es poco tiempo, ¿no? Nada, que nos vamos. Hasta jueves que viene. Agradecemos que nos hayáis escuchado durante media hora. Uh-huh. Media hora no, hora y media. Hora y media. Aquí hablando de cosas y el jueves que viene, pues más. Más y mejor. Más y mejor si mejor, se puede. Si se puede. En la sintonía de Frontera Radio, de Radio Arcos y de la plataforma y vos. Tengan buena semana. Hasta luego. Hasta luego.